Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todes. Mi nombre es Astrid Ludueña. Estoy en un grupo de mujeres trans autoconvocadas. No somos una asociación, somos personas, o sea, somos chicas comunes, trans, por supuesto. En este momento estamos haciendo, o sea, ya terminamos de hacer unos barbijos. Fabricación casera, obviamente, nuestra confección en mi taller, porque soy modista. No nos podíamos juntar todas, porque bueno, con esto del coronavirus, obviamente que no se puede hacer amontonamiento de gente por precaución y demás. Nos juntábamos día dos por día, todas las que fueran impar un día, par otro día, para no estar en contra de la ley, ¿no? Bueno, hacemos los barbijos. Ya terminamos una tanda y lo salimos a repartir en los cajeros automáticos, en las colas de los bancos, en las colas de farmacias, que no se consiguen. Y es donación, no es o sea, los entregamos haciendo solidaridad para la gente que no puede comprar un barbijo en este momento porque una que es tan caro, otra que no se consiguen y las fábricas no dan abasto. Entonces nosotras confeccionamos los barbijos y los entregamos personalmente también. También nos acompaña de vez en cuando la prensa, el diario, Canal 13, nos han hecho reportajes, videos y cosas con lo que estamos haciendo, porque dentro de todo somos gente común. No somos bichos de otro planeta, ni somos bichos raros tampoco. Bueno, por el momento es eso nada más, porque no nos podemos juntar, no podemos tener reuniones, tampoco podemos decidir todo por WhatsApp, no sé, por grupo de WhatsApp no se puede decidir porque tenemos diferentes opiniones. Entonces se toman malos entendidos en el grupo de WhatsApp cuando se debate algo. Entonces, personalmente, es mejor juntarse personalmente a debatir los temas. Y bueno, por el momento estamos haciendo esto de los barbijos. Ya terminamos. Ahora terminamos una parte. Ahora estamos esperando donaciones. Si se pueden hacer, se pueden comunicar con ustedes también. Yo ya puse mis datos y todos en las redes sociales. Si quieren hacer donaciones, dónde se pueden dirigir. Está mi número de teléfono, está mi dirección en redes sociales, Astrid Ludueña, así figuro yo en Facebook. También están en páginas de compañeras, de Zaira, de Aitana, de Cecilia. Están mis direcciones, mi número de teléfono, está todo. Por quien quiera hacer una donación para hacer barbijos, o sea, toda aquella persona que haga donación, que no se piensen que nosotras lucramos con esto. No, no, no, no, para nada. Si ustedes entran a nuestra página que se llama Mujeres Trans Autoconvocadas, ahí van a ver todo el trabajo que estamos desarrollando. No es mucho lo que hemos hecho, pero ahí van a ver que nosotras no nos quedamos con nada y no le sacamos plata a nadie. Simplemente es todo solidaridad para el que menos tiene. Bueno, y no tenemos pensado nada todavía porque no. O sea, nada más que estamos siguiendo este hilo, nada más el de los barbijos. No podemos hacer otra cosa porque no nos podemos juntar a debatir otros temas de lo que se puede hacer. Y bueno, ¿cómo surgió esto? Es largo de contestar y no quiero comprometer a nadie, pero somos un grupo de mujeres trans autoconvocadas. No somos asociación. Con eso te puedo decir todo. Bueno, gracias por esta pequeña nota. Les mando un beso y bueno. Soy Astrid Ludueña, trans, orgullosa de llevar mi bandera, de ser trans, orgullosa. Servimos para la sociedad. Besitos. www.slabulla.org. Comunicación alternativa.